juntos. Ahí. Comienza una nueva edición de Justicia Metálica aquí en Radio Can. Estaba prendiendo aquí los micrófonos. Estaba agachando aquí cómo se hace el asunto. Y harto metal como siempre, día lunes. Y estamos ya listos para empezar el asalto. Que medio cojeando acá con el asunto. Pero aquí estamos súper bien. Vamos a escuchar harta joyita. Encontré una banda llamada Mad Dog. Súper buena. Así que quiero que la escuchen, que la disfruten. Lo va a sonar un ratito más adelante en el programa. Pero como siempre empezamos con los clásicos y recordando algunos demos que sonaron acá en el programa. Y nunca está de más darle de nuevo un tiempito, porque son joyitas que quedaron perdidas en el tiempo y para eso estamos aquí, para revisarlas. Thought Industry va a sonar luego, una banda súper bacán del thrash metal, un aporte genial musical, que ni en estos días se encuentra algo así. Así que vamos a empezar un ratito más. O sea, vamos a escuchar esa joyita de Thought Industry. Los que estén escuchando ahí me avisan si es que si están bien los volúmenes y todo eso. Y ahora vamos con un clásico. La foto ahí que acabo de subir. Esto es Dark Angel del Time Does Not Heal. Año 91, si mal no estoy. Esto es An Ancient Inherit Shame. Dark Angel. Patada inicial en la cabeza de todos ustedes. Suena el volumen, que esto aquí comienza. desde Suecia todo el heavy metal de Eureka o Eureka, de su único demo del año 1992, llamado Demo, con el tema Male Hooker. Eso fue Eureka o Eureka de Suecia. Y saludo a todos los que sintonizan este programa para buscar aquellas bandas, conocer, porque están sedientos de metal y saben que hay un universo infinito por descubrir. Saludos para Francisca Aguilera allá en Santiago, a Patricio Vázquez, que está resfriado, me decía, allá en Conce. También a Carlos Felipe Garay, en Rancagua, Casandro Oces en Santiago. A Karina Ruz, que está allá en Santiago también. Mati Ramírez, a Rodrigo Santander, a Montenegro, ahí, el hombre de Acrostic. Hoy diría tirar el tema nuevo de Acrostic. Voy a tratar de buscarlo, de conseguirlo por ahí. Lo voy a robar de YouTube. También a Carlos Calquín, un saludo. ¿Qué más? Eso, están escuchando por ahora. Y vamos con esta banda llamada Thought Industry. Pero voy a buscar el tiro. Información. Un poco ahí para hablar de esta banda tan desconocida y tan cuática, man, tan buena. Thought. Hasta me cuesta escribirlo. Thought Industry. Ahí estamos. Ellos son de Michigan, Estados Unidos. Y estos locos sacaron un larga duración en el año 92, en 93, 96, 97, sacaron harta web, pero de ahí se volvieron un poco alternativos, son rock alternativo. Siento que el primero es thrash, pero es súper progresivo igual, pero no aburre, no complica, no es enredado. Y de ese primer demo llamado Thought Industry del año 1990, vamos a escuchar dos temas: The Charlies of Vermilion y The Flesh is Weak. Esto es Thought Industry, año 1990. Primer demo, lo único que vale la pena, cuático, weón. Disfruten esto, weón. Thought Industry. We'll be right back. si se escucha, parece. Esto es Thought Industry, del primer demo en 1990. Y ahora suena otro tema llamado The Flesh is Weak. We'll be right back. el último tema de Thought Industry. Esto es Wishing Well, del demo 1990. Ahora sí me escucho. Eso fue Thought Industry de Estados Unidos, de Michigan. Una banda que hacía thrash metal y de ahí lanzaron varios discos, pero ya era como un rock moderno, creo. Igual voy a escuchar el disco que viene seguido de este demo del año 1990. Había mandado saludos también adelante, pero no se escuchó nada, así que ahora voy a aprovechar de hacerlo de nuevo. Saludos para el Seba Carosi, que está allá en Santiago, a Francisca Aguilera, a Patricio Vázquez, que está medio resfriado ahí en Conce, Carlos Felipe Garay, a Nicolás Muñoz, allá en Conce también, saludos, a Vivi Ríos, a Cassandra Oce también, que está escuchando, a la Charon acá en San Feña, bueno, puede estar en la quinta región. Karina Ruz, a Mati Ramírez, a Losi, Felipe Mejías, a Rodrigo Santander, a Fernanda Reyes, a Jessica Cansanfeña, Matías Muñoz, a Montenegro, el hombre ahí de Acrostic, voy a buscar el tema de la banda, Carlos Pavés, también allá acá en el sur, Curicó, puede ser, Vicente Carrasco y Carlos Calquín también, La Serena. Había puesto... Mira, ahora voy a tirar el tiro a las bandas que traje, weón. Voy a empezar con los italianos heavy metaleros llamados Crying Steel. Y de su primer disco del año 1987, banda que sigue activa hasta el día de hoy, vamos a escuchar dos temas de este... On the Prowl. Vamos a empezar con el tema No One's Crying y de ahí Changing the Direction. Esto es Crying Steel de Italia en Justicia Metálica. un tema más de Crying Steel. Esto es Changing the Direction. We'll be right back. estaba Crying Steel, el primer tema bien rapidito, y este último era como pa radio comercial igual, pero tenía ese coro súper pegote, buena melodía. Banda italiana, el disco del año 1987, eso era Crying Steel. Y Changing the Direction, así se llama el tema de Crying Steel, ahí que me está preguntando el patito. Y ahora vamos a pasar a Finlandia, a escuchar una banda llamada Statue, o Statue, como estatua. Del disco de 1990, único disco, antes habían sacado un EP llamado Comes to Life. Vamos a escuchar a estos finlandeses Power Thrashers con dos temitas, Up and Down, y de ahí Believe or Not. Esto es Statue. Es Justicia Metálica. fue Statue de Finlandia. Y vamos a escuchar una banda death metalera de Estados Unidos que sacaron solamente un trabajo llamado The Vomitus Demo del año 1991. Ellos son Threnodist, y una banda conformada por tres cabros de 15 años, y se mandaron este buen demo, buen death thrash como corresponde. Y para la edad que tenían, weón, puta, ahí lo van a escuchar, weón. Buen trabajo de Vomitus Demo. Vamos a escuchar dos temas de un total de cuatro. Empezamos con Infernal Diatribe. Esto es Threnodist de Justicia Metálica. We'll be right back. esto es Pucus. Threnodist, banda gringa de cabros chicos de 15 años que hacían buen death metal, único demo. Ahí están los de Radio Can, excitados por este metal. Y ahora vamos a hacer un bloque dedicado a las bandas japonesas. Empezamos con una de las más reconocidas llamado Loudness, y de su disco del año 1983, que vendría a ser como el el tercer disco ya de estos heavy metaleros. Vamos a escuchar unos tres temas. Empezamos con empezamos con In the Mirror, de The Laws of Devil's Land de 1983, Loneness, Japón, Justicia Metálica. Land. Oh, Esto es Speed. We'll be right back. fueron los japoneses de Loneness, de su disco 1983. Y ahora seguimos en Japón y escuchamos a los Ion. Y estos locos tocan un thrash metal con esas vestimentas acuáticas japonesas, no sé, pelo acuático, como lo que hacía ex Japan, de su, deja ver, parece que es como el segundo disco, sí, segundo larga duración, no, tercer larga duración del año 1991, llamado Ionism. Vamos a escuchar un par de temas, este acuático thrash metal Ion de Japón. En Justicia Metálica empezamos con This Ray. El tema SSS de estos japoneses Ion. We'll be right back. Ion. Antes de este disco, que es el tercero, hay dos. Y voy a buscarlo porque igual es súper interesante. Estos eran los temas más convencionales, podría decirlo, porque los eran igual, eran cuáticos. Así que voy a revisar los discos anteriores para ver cómo es la cosa. Y seguimos en Japón. Esta banda la he puesto, y este tema también es del segundo demo de los Rommel, del año 1988, banda de Tokio. Y voy a repetir este tema porque uno de los temas con mejor solo que yo he encontrado, bueno, que he escuchado, y por fin lo encontré, una calidad buena, bueno, que se puede disfrutar muy bien. Saludos para Belén, que está escuchando allá en Santiago. Y bueno, maravíllense con el corte al medio, con esa guitarra acústica acompañada de un solo lleno de pasión y virtuosismo. Esto es un Rommel con su tema War Machine en Justicia Metálica. Yeah, roll my scene, you know. Ahí estaba ese maravilloso tema de Rommel. Y como bonus track para cerrar este bloque dedicado a las bandas japonesas, vamos a escuchar a Makeup con su tema Pegasus Fantasy, que es de la banda sonora de Los Caballeros Zodíaco, pero de la primera etapa, como del año 88. Makeup es la banda, el tema Pegasus Fantasy, puro heavy metal. Pensar que los cabros veían esta weá, loco. La versión entera, obviamente, en japonés. Con su tema de Los Caballeros Zodíacos. Y ahora vamos a escuchar una banda de la New Wave of British Heavy Metal, Inglaterra. La banda es Mad Dog y de su único disco del año 1987 vamos a escuchar cuatro temas, bueno, así que este es el disco favorito que traje hoy para este capítulo. Y pulento, bueno, es heavy metal con cojones, weón, callejero, como debe ser. Esto es Mad Dog, de su disco Mad Dog, perro loco. Y empezamos con el tema Falling. Cyclops. We'll be right back. escuchamos It All Comes Down, más de Mad Dog. Esto es Chill Out. Yeah. fue Mad Dog. Y dejamos revisar las bandas, esas bandas ocultas que estaban por ahí en el universo del metal, y escuchamos a los clásicos Grave Digger de su disco Heavy Metal Breakdown del 84. Estamos con We Wanna Rock You. We wanna rock you. We wanna roll you. Metal Breakdown. Y vamos a pasar la información de la tocata que va a ser este sábado, llamada Sonidos Subterráneos. Y voy a leer textual lo que dice aquí: atención bangers, adictos al sonido del metal en su máxima pureza. Se vaticina un nuevo festival con 8 bandas que mantienen viva la esencia tradicional y lo clásico en nuestros días, evocando las antiguas glorias del thrash, heavy y doom metal, todas presentando nuevo material. Estas hordas metálicas son Igelos, Heavy Metal, Dangerous, Thrash Metal, Mortal Whisper, Heavy Metal, Ancient, Doom Metal, Eternal Thirst, con su Power Heavy Metal, Disaster, Thrash Metal, Axe Battler, Heavy Metal y Acero Letal con su Heavy Metal también. El lugar va a ser en la Casa de la Cultura Lo Prado, ex Mundo Mágico. Y esto es en Metro Pajaritos. Y la fecha va a ser este sábado. Y a las 4 de la hora, puntual. Valor 4.000 pesos por 8 bandas. A buen nivel, está barato. Venta de material subterráneo, alcohol, alimentos, stand para distros. Y organiza Ciudad Subterránea, Chapin Records y Violent Mind. ¿Eso ha sido todo? Ah, no, todavía no. Atinen, po, weón. 4 lucas por 8 bandas, weón. Acero Letal, Axe Battle, weón. Disaster, Eternal Fears, Ancient, Mortal Whisper, Dangerous, Ciclos. Uff. Mansa tocata, weón. Mundo Mágico. Eso es Metro Pajaritos. Casa Cultural Lo Prado. Sonidos Subterráneos 1, ojalá le vaya bacán, que sigan haciendo eso. Y los dejo con Death Dealer con su Back to the Gods Country desde Canadá. Jesús. Oh. A ver. Ahí sí. Death Dealer. We'll be right back. el último bloque de Justicia Metálica. Eso fue Death Dealer. Y seguimos con Mandator, Black Rose y de ahí Evil Death del Initial Velocity, año 87, ex Mixtodistos. Mandator. Silence! de Mandatory, escuchamos los chilenos de Acrostic, de lo que va a ser su nuevo larga duración del año 2006, llamado Sincretismo Posguerra. Esto es Crisis Cefalea Acrostic. Adelanto del disco que va a salir ahora pronto por Underground Defenders, banda de Viña del Mar. Y ahora vamos a Suecia en la última patita del programa. Esto es The Dagger, del año 2014, el tema Inside the Monolithic Dome, heavy metal de la mano de Dagger. Indonesia, nos vamos a la Bay Area, San Francisco, a escuchar a los Hex de su segundo disco del año 86, llamado Under the Spell, con el clásico tema que le da nombre a este disco, Under the Spell, Hex, Justicia Metal. Del programa, vamos a cachar si es que bueno, ya tengo un tema preparado, pero no sé si después voy a poner un par más. Ya saben, este sábado Sonidos Subterráneos, 4,000 pesos, abierto desde las 15 horas hasta las 16, bueno, de las 15 horas y empieza a las 16 puntual la primera banda. Axe Butler, Ikelos, Acero Letal, puta, un montón de bandas, 8 bandas por 4,000 pesos. Mero Pajaritos, esto es Ex Mundo Mágico, ya saben, Sonidos Subterráneos 1. Y a ver, va a ser una reflexión que siempre dicen, Oye, que me preguntan qué música te gusta, o dicen, ah, a ti te gusta el puro metal y toda la wea. Digo, sí, weón, me gusta el metal y la wea que más me deja brígido del metal. Obviamente por ahí aparece una que otra cuestión, uno que otro estilo, pero lo que me mueve es el metal. Y digo, ¿por qué? Porque en él encuentro todo lo que necesito, pues bueno. Como que todos los gustos musicales, todo eso queda satisfecho totalmente al escuchar metal. Bueno, también me gusta rap antiguo, pero hago esta introducción por el tema que va a sonar ahora, de una banda que a mí me gusta mucho, que es Tourniquet, que tocan thrash metal. El baterista es súper brígido, toda la wea. Vienen haciendo thrash desde principios de los 90 con el Stop the Bleeding, que tocaba todos temas de ese disco, el primero, y de ahí se pusieron súper cuáticos. De hecho, ahora vamos a escuchar un tema del año 94, donde ya los locos habían experimentado harto y se pegaron un salto como el que se pegó Metallica al Load, pero este se lo pegaron 2 años antes con este Vanishing Lessons, un tema para nada metálico, weón, pero sí, bueno, me gusta harto, sube el ánimo y no sé, pues weón, a quien esté más o menos bajoneado, quizás este tema le haga clic, no sé, weón. Pero él no es metálico, pero sí pertenece a una banda muy buena que hemos escuchado acá en Justicia Metálica. Y de eso se trata, atreverse, weón, a tocar lo que te gusta y escuchar lo que te gusta, pues, weón. Eso ha sido todo del disco Vanishing Lesson del año 94. Los dejo con este Twilight, noveno tema de este disco de los gringos Tourniquet. Eso ha sido todo, muchas gracias. Show.